Venía hablando del tema de la OMT. Bueno, señor San Santo, podemos notar unas cuestiones importantes en el segundo párrafo. El proyecto cuenta con el apoyo de varias empresas, ¿no? Entre estas, Google, AMD, Brixar, hacían también basado en el software llamado Linux. Tiene una interfaz gráfica bastante llamativa, si podemos avanzar. Actualmente se han distribuido en estos departamentos, en los números que podemos notar. Es una distribución inicial, es un número de 20.000 laptops, y también se espera que para el 2009 o 2011 se llegue a tener un número de 300.000. El software Sugar, que es el software que se va a presentar su evaluación, es un software diseñado por la empresa Red Hat y también por la empresa Pentagram, que es una empresa que se dedica íntegramente en las interfaces de usuarios. Define cuatro niveles de escritorio o vistas de escritorio, muy distinto a lo que generalmente tenemos en Windows, donde tenemos solamente la pantalla de Windows como escritorio y punto, sino tiene cuatro vistas. La primera se llama barrio, la segunda se llama aula, después se llama hogar, y la última es una interfaz que actualmente se está incluyendo en los escritorios, que es prácticamente un historial de nuestras actividades. Si podemos seguir hablando de esto, se utilizan lineamientos pedagógicos constructivistas, que ya están inmersos en el software para que puedan ser aplicados en el proceso pedagógico. Esta es la interfaz gráfica. Es totalmente distinta, rompe el paradigma de el icono de inicio a la esquina o la barra de programas como se conceptualiza actualmente. Si pasamos a la otra diapositiva, podemos notar, estos son otros dos escritorios que se tienen. La de la parte a mi derecha es la zona donde se encuentran las interfaces de conectividad o access point o red, y la que está acostada el barrio, el Google Aula, donde se pueden ver a otras laptops que están adyacentes a la que uno tiene. Seguimos y podemos notar también que en el Perú se tuvo un primer proyecto piloto que fue a Araguay, bastante publicitado. Ese tema lo podemos pasar. Ahora, ¿por qué se va a tener que tocar el tema de usabilidad en el proyecto en sí y en su ciclo de desarrollo? Porque casualmente el niño está interactuando con un ordenador y con la interfaz gráfica para realizar determinadas actividades. Y el niño no es una persona que haya desarrollado sus capacidades y actitudes de destrezas motrices y también de personalidad como nosotros, como un usuario nuevo, normal. Tanto es así que si es que no le sale, por ejemplo, llevar el puntero hacia una posición determinada, fuerza la computadora o puede simplemente dejar de repente averiada cierto componente de esta. Es por eso que podemos notar en esta laptop de Araguay, en el momento que se hizo la visita, que tuvieron un desgaste solamente habían pasado 2 meses de la implantación del proyecto. Bueno, ¿cómo lo tenemos fin de ello? Seguimos. Bueno, entonces, casualmente el problema que ha definido que podemos pasar ha sido ese, ¿no? El tratar de hacer que la longevidad de estos equipos sea mayor. Y esto está bastante ligado a los lineamientos de cómo se trabaja con la laptop dentro del aula, ¿no? Y sumamente importante para utilizar los estándares de aprendizaje con el niño. Sí, vamos a pasar. Ahora, ¿cómo se hizo esta evaluación a los niños que se han realizado en la ciudad de Lima? Vamos a tener una justificación que es importante, que es tener un contraste y comparación con los distintos productos de laptops y datos de software. Esto es importante de tenerlo en cuenta, ya que no existe ni siquiera a nivel internacional un estudio que haya agotado las cifras cuantitativamente sobre cómo el niño percibe la laptop a un inicio o cómo un niño que ya tiene referencia del uso de tecnología como sea que tú lo bajes tu plataforma universal, y para que sea universal tiene que ser usable, ¿no? Bueno, seguimos trabajando. El alcance es un alcance, no tendría eso, pero creo que es importante destacar que se están haciendo pruebas de usabilidad en los datos, y forma parte de este contexto de tener un estudio para ellos. A ver, si podemos avanzar en las limitaciones, también vamos a tener estas características. No he evaluado una cifra astronómica de 100 o 430 usuarios, que entre comillas estadísticamente puede dar un error X. No, sino he tratado de ceñirme a ciertos principios de lo que es el campo de interacción humano-computador para tener sobre una población no pequeña sino normal, a un grupo de niños relativamente pequeños y sobre un determinado margen de edad, principalmente los niños de 5 a 7 años. El software está en idioma totalmente en español. Se listan los programas de Sugar que se están utilizando en el Perú. Íntegramente son los programas que se están utilizando en la implantación del proyecto. Y también vamos a hacer una primera prueba piloto comparativa con el otro producto, que son las Classmates, que es, digamos, el competidor más cercano a la OLPC. Para la nueva usabilidad, podemos notar unos aspectos. Para ver esto, en este cuadro tenemos simplemente un mapa conceptual de todo lo que concierne la usabilidad, que va a significar en la raíz adaptarse al sistema que estamos usando, ¿no? Para eso, bueno, supongo que este aspecto lo tenemos que tener en claro, que la usabilidad comprende la facilidad de aprender, de comprenderlo, de recordarlo, de tener pocos errores y sobre todo la comodidad. Al final de cuentas es la satisfacción de niños, ¿no? Al usar la computadora. Y si seguimos, ya para ir a un lado más técnico, en la siguiente diapositiva podemos notar el aspecto de desarrollo ya del software mismo. Este es un aspecto un poco más complejo, pero que se incluye dentro de, debería que incluirse dentro de cualquier proceso de desarrollo de software, donde se incluye las evaluaciones de usabilidad de una forma iterativa para tener un mejor valor agregado del producto y sobre todo una mejor satisfacción del cliente. Es solamente colocar como noción, no voy para explicar todo esto. Seguimos. Ahora, ¿qué concierne las evaluaciones de usabilidad? Conciernen en una metodología que es un test de evaluación planteado ya hace bastante tiempo por un tal Rubik, no me acuerdo bien su nombre, lo voy a por ahí. El tema es que se va a tener varios ensayos de una serie de tareas con los niños, y ellos, al tener ciertos errores que uno los tiene que definir en base a indicadores, se va a decir que si este software es usable o no, en base a una pequeña fórmula matemática que se coloca por ahí. Estas son las fórmulas acá también de estudios en el campo de usabilidad, interacción humano-computador. Y si podemos seguir avanzando, vamos a tener también algunos antecedentes sobre esa usabilidad, no concluidos y tampoco hechos con la terminología que en el campo de la ingeniería de usabilidad se habla de la usabilidad no pura, porque se debe tener más componentes para poder medir adecuadamente la usabilidad, aparte de los juicios subjetivos, ¿no? Hay que destacar el estudio de usabilidad por la Universidad de Rochester de New York, que ha tenido un impacto importante dentro del proyecto OLPC, pero no aún así ha tenido más fundamento en la parte de cuantificar los datos. Y también, sobre todo, el proyecto de Open Usability, que es una organización que trata de apoyar a proyectos de software libre, mejorando su usabilidad. El objetivo, el objeto de investigación es un colegio en San Juan de Pigancho, que es un colegio nacional, que es uno de los primeros colegios de esta zona, y se tomaron tres test a un principio para medir la usabilidad. Este es para el test piloto. Y después se van a seguir tomando algunos test, como vamos a mostrar más adelante. oficina, bueno, en atención de colegio, a pesar de tener 50 años, tiene todavía esta fachada, seguimos. Este es el aula, son cerca de 19 a 25 chicos que asisten regularmente. Prácticamente están equilibrados la población de niños de general de sexo. Y bueno, la población que se toma aleatoriamente es el primer grado de primaria, que son los niños que tienen de 5 a 7 años. Se les seleccionó 2 alumnos, 6 de cada sexo, niños y niñas. Y para tener esto con más fundamento, se toma con base a ya publicaciones, por ejemplo, la parte de usabilidad por Virtus, que está publicada en el año 92, así que es una buena referencia. La hipótesis se generó también una pequeña hipótesis para darle un poquito de sabor y fundamento científico al aspecto de estudio, y sobre todo hay que tener en cuenta que ya existen estudios que demuestran que las mujeres presentan mayor grado de distracción visual con respecto a los usuarios que son hombres, ¿no? Entonces esto se coloca en hipótesis que los niños tienen un 30% más de errores en su edad. A ver, ¿sigo? Bueno, la experimentación se elaboró un pequeño test manual de cómo podría ser la prueba piloto. Comprende solamente 5 tareas, donde se identifica un icono, ¿no? Acá en el escritorio. Después se hace clic en el icono, entre comillas, tortuga, que hay que pedírselo que el niño lo asocie a un ideal, esa figura lo asocie a un ideal, que en este caso era la tortuga porque se veía claramente que era eso. Y se hacen operaciones dentro del software. Se hace un clic al bloque, tiene que conceptualizar que es un clic, ¿no? Los niños de ahí, pocos de esos niños tienen acceso a computadoras. Y bueno, se cierra el programa. Para esto también se hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? El test no se da de por sí. Para realizar este trabajo tenía ayuda de algunas docentes de computación y también que conocen niños. Y él está ya en interacción con niños de kindergarten y de primaria, ¿no? Para usar las computadoras. Y bueno, recomendar estos tres puntos. El primer punto es hacerle primero al niño una clase maestra de cómo tiene que hacer las cosas, porque si no, de la abstracción pura no lo puede realizar. Las pruebas no tienen que pasar ese lapso de 10 a 15 minutos, porque ya hay un cansancio, la atención también se disparte y los niños de esa edad no retienen la atención. El uso de la asesoría docente, a veces los niños es que son muy tranquilos, porque son demasiado explosivos, son tan hiperactivos que ya pueden estar haciendo otra cosa en vez de lo que uno les sugiere que haga. Y para poder tener esta información, bueno, hay que guardar los hechos en una filmación. Y ahí están los videos de la prueba. Bueno, se realizaron estos dos laptops. Una es la classmate, la que está a mi derecha, y la otra es la OLPC, la que vamos acá. Seguimos y podemos ver más gráficos sobre la clase modelo. Este es simplemente unos papelógrafos o impresiones un poco más grandes y se colocaron en la pizarra para darle idea de qué es lo que tiene que encontrar el niño en esa interfaz gráfica. Si podemos seguir, vamos a ver la parte de la ejecución del test. En este caso se le está realizando el test en una clase a una niña y se le está pidiendo que hagan las tareas, en este caso es a un niño. Para tener parámetros al momento de hacer los test para niños, especialmente en el campo ético, no nos puede proporcionar una visualización completa de la cara del niño. Bueno, hay varios parámetros que se sugieren al momento de hacer los test de usabilidad hacia los niños. Seguimos. También, bueno, acá saqué el papel porque el niño no podía ver en la pizarra. Tenía un problema visual, entonces le dije, como el niño no sabe leer, ellos no se usan una figura con lo que encuentran en la pantalla. Entonces, la primera figura que van a asociar en una palabra es la primera letra. Y por eso se nota en ese cartel que está al revés para ustedes, esa figura. Si seguimos, ya podemos ver, en este caso, una niña que, la misma niña de la prueba piloto que realizó la tarea. Y bueno, con eso se terminó con el test piloto. Y tres, tenido unas observaciones cualitativas. El test piloto es generalmente para eso, para mejorar después lo que ya son los test a los niños. Teniendo una classmate con una versión antigua de Sugar, no se logró instalar la versión que para este momento era la de vanguardia, pero no se adapta tampoco al software que es para Perú, personalizado para Perú, principalmente porque tiene problemas en la tamaño de imagen, ¿no? La classmate carece de la tecla función y el niño un poco que se pierde en ese adapto, porque el software está adaptado también internamente a la arquitectura de su hardware. Y algo que se encontró en la OLPC muy importante, que está en el último guión, es que el pad mouse de la OLPC, que es este lector de por acá, tiene imperfecciones en su diseño. Tanto es así que al ser un niño que recién está tocando el hardware, si profundiza la presión, siente mucha presión sobre el pad mouse deja responder, entre comillas el cursor se aloca. Y eso hace que el niño se desespere, tenga paciencia para hacer el test. Bueno, estas ya son las evaluaciones. En este caso hemos hecho evaluaciones a varios componentes del software de Sugar. En este caso son las niñas que lo han desarrollado más rápido, las que están ahí en el gráfico. Sí. Para pasar de esta elaboración del escritorio, se han desarrollado 7 tareas, que es identificar el cursor. Lógicamente tienen que saber dónde están ubicados para poder seleccionar cualquier objeto. Ir a la vista de hogar, ir a la vista de grupo, la vista de vecindario, tanto como en teclado, porque tiene funciones de tecla ahí, como por medio de un cursor. Hacer clic a un determinado enlace de internet, que es la parte de barrio, ir a hogar nuevamente, navegar por las ventanas del distinto software que se tiene en este texto. Y también hemos colocado algunos indicadores que son importantes para tener una mejor seguridad de que la evaluación que estamos realizando es justamente la que nos va a brindar la información necesaria para tener un juicio sobre qué mejorar. Podemos ver, lo más importante son el error del software y los errores de los niños, que al final de cuentas tienen una ponderación final para sacar un valor en el error cometido en la prueba. Porque el error del niño no es que el niño no comprenda, o que no sepa, que no manipule, que no presione bien, o que no dirija bien su cursor, sino es casualmente porque no le da referencia a la pantalla para que el niño asocie su operación con una idea. Entonces, estos indicadores también son sacados de evaluaciones en el campo de interacción humano-computador con niños y tienen cierta relevancia en ese campo de estudio. Bueno, si seguimos ya vamos a encontrar los cuadros de las estadísticas. En este caso, teniendo en cuenta las publicaciones con respecto a encontrar errores en una determinada versión de usabilidad, me he basado en un número de 6 usuarios, y podemos notar, en este caso es el área de las niñas, y efectivamente se llegó a la conclusión de que las niñas desarrollaron no solamente más rápido el test, sino también cometieron menos cantidad de errores. Y esto es porque, bueno, su capacidad de desarrollo psicomotriz es mucho más rápida y sus niños en este aspecto están un poco más relajados, ¿sí? No sé por qué. No sé, hacer algo. Bueno, y seguimos. Y en este caso de los niños, también podemos ver el tiempo de las niñas. Varios de ellos, al contrario de las niñas, han pasado el tiempo necesario para desarrollar todo el test. Con todo estuvieron con bastante paciencia. Si seguimos, podemos ya notar a los test que se han realizado. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a colocar todos los test que han realizado y tampoco todas las estadísticas, no puedo. Se ha realizado bastantes test para ver al lanzamiento de otros programas, principalmente en la versión de Sugar, que es la 703, que es una versión con la que llegaron los equipos acá al Perú. Y solamente un test con la versión actual, debido a que estoy seguro que en el Perú no se han actualizado el software de la WPC. Hay un problema ya que es externo a esta parte de las evaluaciones de usabilidad, que, bueno, cae en el proyecto, ¿no? Y que sería necesario discutirlo en otro momento. Y también el test en las clases con Ubuntu y con Sugar, de paso. Y si seguimos, podemos ya tener algunas conclusiones que son interesantes y relevantes. Hay que mencionar que el proyecto LPC ha tenido un pequeño sigma interiormente y se ha dividido las áreas de trabajo del software y el hardware. El hardware está trabajando en un proyecto con una fundación llamada SugarLab, que es la que va a dar el soporte. Y están pensando que Sugar sea la plataforma de educativa universal. Esto implica que se puede incluir en otro tipo de hardware, ¿no? Por ejemplo, en proyectos similares como las Asus, las EPC, las PC de escritorio, las PC normales. También se puede crear buenas prácticas para la conservación y manejo de datos. Se han en los últimos test para acelerar esta afirmación, dentro de la clase de introductoria que se le hace al niño, se le hace una pequeña introductoria ya campo ergonómico sobre las condiciones de sus manos. Sus manos tienen que tener una determinada disposición para que puedan utilizar con mejor facilidad el class pad, ¿no? Y también el pad, no, de tal forma que ya no tengan el problema de que el cursor entre comillas se les aloque. También mejorar las guías de diseño e interfaces gráficas para hacer que los niños puedan comprender más rápido dónde coger una imagen, cómo arrastrarla, cómo abrir una icono, tiene que decir entre comillas que es para abrir ese icono. Con el desarrollo de modelos de solución también se propone un método de evaluación comparativa de universalidad. Hay que tener en cuenta que estas laptops, el proyecto LPC está impactando en el mundo, y en Latinoamérica hay tres países que ya van a incluirlas, o que ya las están incluyendo. Una es Uruguay, Perú y próximamente Paraguay, si no estoy equivocado. Entonces, es importante que estas tecnologías puedan ser mejor usadas. En el campo de la usabilidad ayuda bastante para hacerlas mucho más apropiadas. Bueno, mejorar el proceso de aseguramiento de calidad del software para el PC. Es una recomendación que ya se está tomando en serio dentro del proyecto Sugar. Se ha creado un grupo de quality aseguramiento de calidad. De tal forma que va a permitir que estos software puedan ser evaluados in situ, ¿no? En las regiones donde se están implantando. Porque también un factor geográfico que influye de alguna manera en la evaluación de calidad, aunque no determinante. Estos son algunos otros productos que están saliendo al mercado, y hay que tenerlos en cuenta porque va a surgir la necesidad de crear software y va a necesitar la necesidad de crear mucha capacitación para que los usuarios nobles o de escritorio o los de colegios puedan incluirse con estas máquinas. Acá hay una máquina que ha costado $98, que al momento de salir en China, no, en la India salió y se evaporó en el mercado. Tenía muy poca venta en escala. Y es necesario tener en cuenta que si es que nosotros actualmente vamos a costar un gasto en $1,000 y estas máquinas que bordean aproximadamente los $350 o $400, en un futuro, pues su precio de todas maneras por el avance tecnológico va a reducirse y va a estar más disponible para la persona de un sector B o C adquirida, ¿no? Comparativamente con el precio de un televisor familiar promedio que cuesta $400 o $500. Entonces, de todas maneras va a ser incluida en algún momento en el proceso educativo para las personas que tienen sus hijos en esa edad escolar. Y ojalá usen Azure, un buen software de verdad. Seguimos avanzando y ya tenemos algunos trabajos futuros, especialmente en terminar los test de usabilidad ya, bueno, los test de usabilidad se han terminado. El desarrollo de un framework de usabilidad es una herramienta ya de desarrollo para poder medir la usabilidad correctamente, tenerlo más automatizado, si es que lo queremos decir así. Estudiar un poco de campo de septiembre, octubre, la serranía limeña. De hecho, hice un pequeño estudio allá, pero lamentablemente las zonas donde estoy ni siquiera tenía corriente eléctrica y no puedo cargar la batería. Más que nada. Y bueno, se presentaba también este estudio a los congresos de Integración Humana Computador, Interad y CHI International, me parece, de próximo año, bueno, para sacar las propuestas como paper. Y por último, para ver un posible trabajo, es la siguiente pantalla. Este es un heatmap, un mapa de calor que muestra cómo se ha desenvuelto el niño al ubicar dos posiciones en la pantalla. Esto nos permite saber si el niño en verdad está manejando bien su cursor, de tal forma que nos pueda asegurar que está correcta la disposición de nuestros controles o nuestras interfaces gráficas, ¿no? Porque si no, no habría necesidad de tener una dispersión de los objetos dentro de la pantalla, si el niño va a tener mucha dificultad en llegar de uno a otro lado. Bueno, esto todavía está en experimentación, todavía es un poco difícil hacer este tipo de operación automáticamente, pero ojalá pueda lograrse en algún momento. Y bueno, si seguimos avanzando, ya vamos a ver las URLs del proyecto. Bueno, el proyecto de usabilidad está soportado por la Fundación OLTC. Y bueno, también participó en el proyecto de usabilidad ya, pero para las interfaces web. Al proyecto circula, conferida por Google, de tal forma que, bueno, ya me estoy adaptando a este tema de usabilidad con bastante horas de con los niños. Y para terminar, bueno, colocamos un poco la bibliografía que he usado. Un libro fundamental y de cabecera es Ingeniería de Usabilidad, que por ahí lo podemos encontrar, dicho sea de paso, de repente puede decir por ahí, por las redes, RapidShark, cualquier libro de usabilidad, lo podemos encontrar por ahí para podernos encantar un poco más con la metodología. Y sobre todo, la última, que es de Test Usability, donde nos ponen prácticamente una receta de cómo hacer los test de usabilidad. Y bueno, creo que eso es todo. Terminamos.